mesa. ¡Chino! ¡Chinito! Cuando andes por la vereda y aparezca alguna tienda, saludarme en la cabeza, después con inocencia se le dé la pared. Con esa costumbre antigua ganará su simpatía. Y después de la vida, ñácate, ñácate, seguro que le harás hacerle ñácate, que no se enojará. Hacerle ñácate, que te agradecerá. Hacerle ñácate, y siempre ñácate, llévatela nomás rumbo al altar. Dale, dale. Si ella pasa por tu casa, corbata, San Ignacio, bajo alegría. Hola, Claudio, te quiero, Claudio. Cuando pases por tu casa, caminando muy coqueta, conquistala con respeto, invítala seducida, no la dejes escapar, compartiendo un par de copas, mientras suena un cuartetazo. Y después de chamullar, ñácate, ñácate, seguro que le harás. Hacele ñácate, que no se enojará. Hacele ñácate, que te agradecerá. Hacele ñácate, y siempre ñácate, llévatela nomás rumbo al altar. Un poquito de aire para el escenario. Los ventiladores, los dos.